Nasser. Estamos en la quinta de Quinta de Olivos con Claudia Nasser, que es coordinadora del área de TCC, Terapia Cognitiva Conductual, del Centro de Recuperación Integrada, más conocido por ahí como CRI. Bien, ¿y a qué se debe esta movilización? Que vemos, bueno, una variedad, ¿no? Vemos transportes escolares, vemos gente con discapacidades. En realidad esto surge a partir de cortes en las prestaciones, recortes en los servicios y en las distintas prestaciones que tienen los chicos con certificado de discapacidad. Y a partir de esto se van cortando los distintos servicios, porque bueno, por el no pago de profesionales, ¿sí? Y esto pone en riesgo las distintas instituciones o las distintas personas y profesionales que van cumpliendo funciones para estos chicos, con esto que está diciendo que está participando el transporte, porque bueno, el transporte es parte del equipo y de esas prestaciones y es parte de los servicios que tienen que tener los chicos para poder llevar adelante sus distintos tratamientos. ¿De qué hablamos? ¿De rehabilitaciones, de acompañantes terapéuticos? ¿Cuál? Las distintas profesiones, estamos hablando desde lo que tiene que ver un centro de educativo terapéutico, donde los chicos concurren y es como su colegio, y ahí dentro tienen distintas terapias como es fonoaudiología, psicología, psicomotricidad, terapia ocupacional, kinesiología, musicoterapia. ¿Sí? ¿Y este recorte cómo se justifica o qué explicación o cuál es el área responsable y si tuvo contacto con las distintas organizaciones familiares? No, esto cada obra social va informando, ¿sí?, a las distintas familias o beneficiarios qué prestaciones se van a ir recortando por no tener el dinero para poder abonarlos, ¿no? Y desde allí la obra social que debiera recibir el dinero para esos subsidios deja de dar la prestación. Porque no recibe ese dinero para poder abonar las prestaciones diferentes en las distintas o instituciones o consultorios, porque hay chicos que también van a consultorios particulares. ¿Y esto es a nivel nacional, provincial? ¿Esto a qué población afecta? A todo el territorio, sí, a nivel nacional. Muchísimas gracias. No, de nada, tal vez.